de tu libro, en el barco de los muertos, cuerpo grafía a otro páramo, descargando letras, huesos, huecos, el poema se abre, esa es tu fuerza, el poema toma contacto, se desliza con brazos extendidos por las dos orillas, esa es tu fuerza, me hablabas de una trampa de lenguaje, el poema se abre, saltan todos muertos, grandes, danzas, interferencia de danzas, palincesto de danzas en el mundo, la oscuridad polarizada y danzas como las danzas de las abejas en variables. Para extenuar un lugar, para desocultar otro lugar, para fingir, invadir, para informar, danzas. Dicen que hay algo ahí afuera, espacios acopiados, algo que puede entrar si tú lo dejas, que en el aire viaja, que te olvida, que quien te hable, te toque, o te bese, no te quiere, te contagia. Dicen que la soledad y el encierro son únicas salvaciones, que las rutas son puentes mortales, que los cielos, túneles peligrosos, que si tocas algo debes lavar, que si algo te toca debes limpiar, que tus manos se agrietarán, que nuestras almas se secarán. También dicen que en el caer de la noche podrás respirar, que tu propia soledad acariciará tu cara, que la brisa nocturna te ayudará, que con cada caer de la noche vendrán hacia ti las caricias, que solo recibirás, que solo sentirás, porque debes estar solo, solo y aislado, solo aguardando el efecto de la noche. La grabación del registro Paisaje Sonoro Exterior, Aplausos a Trabajadores de la Salud, Pandemia Cuarentena, fue realizada en la ciudad de Buenos Aires como parte de una serie de grabaciones diarias del Taller de Grabaciones de Campo y Mapa Sonoro. Desde el inicio de la declaración de la cuarentena y en el contexto de un cambio radical de hábitos sociales generalizados, en una escala sin precedentes que modificó drásticamente los paisajes sonoros, en especial los urbanos, tanto al exterior como al interior de las viviendas, es que surgió la idea de registrar diariamente y desde distintos lugares en el horario de las 21 horas las manifestaciones de apoyo y reconocimiento a los trabajadores de la salud, que desde las ventanas, balcones y terrazas los habitantes expresaban todas las noches. La singularidad del fenómeno, tanto como la certeza de que tal manifestación tendría algún tipo de evolución a lo largo del tiempo, que claramente tuvo, pero que en el momento inicial no podíamos prever el rumbo que tomaría, es que nos propusimos grupalmente llevar adelante la serie de registros. Una de las ideas fue formar una línea de tiempo con los registros diarios y en diferentes puntos de la ciudad que dieran cuenta tanto de las manifestaciones sonoras, que por cierto en cada barrio eran diferentes, como de su evolución a lo largo de los días, que también se diferenciaba por barrios. Con el correr de las semanas y meses, con la prolongación de la pandemia y con los cambios de modalidades de cuarentenas, las manifestaciones originales han ido diluyéndose, con un periodo en el que se produjeron entrecruzamientos con otras manifestaciones expresadas sonoramente y desde las casas en la modalidad conocida como cacerolazos, que expresaban adhesiones o repudios de carácter político a determinadas medidas de gobierno, a veces vinculadas en forma directa o indirecta con la pandemia y otras veces no. Yeah. Ya, eso funciona. Bueno, prueba. El sonido será escuchará continuación de esos fragmentos de 10 minutos completo y casi horas, y que consiste en la grabación sin edición posterior del sonido de funcionamiento de fundamento de unos minutos, respaldando el contenido. No se puede decir que es un paisaje sonoro, solamente sonoro, indirectamente tiene relación con el reconocimiento de la causa por la cual fue invitado a participar en este programa. La isla reconocida de conocimiento medial es un proyecto medial usando datos y sonoros mediados software y visualizaciones digitales para construir un mapa de Sudamérica o mejor dicho, de sus costas. En el sonido a continuación no se percibe nada de esto. Estoy en cuarentena, confinamiento, de la gran parte de la población de Chile. No hay posibilidad de viajar a la costa sonora para mí, ni para cualquier persona que quiera participar en mi cartografía costera. No obstante, el hardware funciona. No obstante, los datos fluyen, el mapa está online. El disco duro con su pequeña mecánica interior suena cuando hace su trabajo de conservar pequeña mecánica cero y uno todo suena cuando hace su trabajo. Este débil rozamiento se puede escuchar como metáfora de la civilización. Este débil rozamiento que formamos dominó el espacio y donde se asocia el espacio real, social y corporal, se traslada a veces con caras planas, a veces con caras planas, corporal, se traslada a un rectángulo gris. Disfruten. A veces con caras planas y voces entrecortadas. Disfruten. El mapa sonoro de Uruguay hasta ahora había estado trabajando a partir de desplazamientos míos, que llevó la propuesta a algún sitio generalmente rural, y la idea era trabajar con personas que eligieran qué de su entorno y de sus historias creían que era bonito compartir a través de una plataforma web. Y bueno, la propuesta era trabajar con ellos, con adultos y con niños, muchas veces integrantes de una comunidad educativa rural, nucleados en torno a una escuela rural. Tengo un motor que se alimenta a través de la sed de historias. Y bueno, y esta era una manera de conocer yo, historias y formas de vida de otros lugares, ¿no? El alimento del viajero, digamos, y también de conocer de las propias personas con las que trabajaba, porque planteaba una situación en la que de repente la gente se salía de su rutina cotidiana para comenzar a pensar, bueno, qué contar o qué grabar para que otras personas escuchen, ¿no? En este momento estoy en una situación bisagra por la pandemia, pero en realidad gracias también a propuestas como la de Usted No Está Aquí, que me comprometió en escuchar un poco más profundamente qué es lo que me está pasando, qué estoy escuchando, cómo estoy escuchando y qué necesito escuchar. Y eso me llevó a validar otro descentramiento. Ah! Hola, soy Alejandro Albornoz y les presento este track, esta pista que se llama Joven Adulto Pide Limosna. Es un registro sonoro incluido en el disco Mapas Sonoros de Latinoamérica, Transformación Sonora en Cuarentena. Este registro es parte de mi proyecto Mapa Sonoro Humano, Human Soundscape, que vengo realizando desde 2019 y que básicamente pretende registrar, archivar voces humanas de mi país, Chile, y también del mundo en general. Una primera etapa ha sido la premura que provocó el estallido social en Chile en octubre del año pasado, 2019. Me llevó a hacer muchos registros de personas en manifestaciones, pero también en entrevistas directas o grabados en forma azarosa en la calle. Y esto es una primera capa, un primer nivel de este proyecto, porque el proyecto pretende registrar voces en muy, muy distintos contextos. Tanto voces pregrabadas, por ejemplo, de no lugares como aeropuertos, trenes, etcétera, registros callejeros, entrevistas, y en distintos idiomas y países. Sin embargo, en este caso particular se trata de un registro realizado durante el primer periodo de aislamiento, que era parcial en la ciudad donde yo vivo, en Valdivia, y que, digamos, muestra cómo la pandemia vino a acentuar todas las problemáticas sociales de nuestro país y muy probablemente también de toda América Latina y los países en desarrollo. Muchas gracias por la oportunidad. Y les envío un gran saludo a todos los y las audioescuchas. Un abrazo. En hacer sus trámites, sabes que quiero hacer una pregunta que lo estamos haciendo constantemente, porque muchas por ahora estamos un poquito perjudicados. Quiero preguntarle si me quiere una mano. Vamos a final sacar mi GT, igual lo he usado varias veces, es como un poco complicado hacer esto. Pero quería pedir algún aporte voluntario, si alguna persona me entiende. Por ahora estoy sin pega y quiero tratar de hacer movimientos más que nada personales, hacer más que nada buscar peguita, que es lo que quiero hacer, y no quiero hacer tanto esto. ¿Podría haber alguna posibilidad de alguna persona para que me tirara una manito con mucho respeto, como para intentar, no sé, también almorzar y hacer mis cosas? Este paisaje sonoro fue grabado en la ciudad del Bolsón, en Argentina, provincia de Río Negro, en el aislamiento social preventivo y obligatorio, y busca explorar los bordes entre el adentro y el afuera. Mi nombre es Verónica Cerrota, dirijo la Fonoteca Maresía, que es un proyecto de archivo de paisajes sonoros y grabaciones de campo de Río de Janeiro. La pieza que presento en el compilado se llama Sapos, aves, gotas e insectos después de la lluvia y fue grabada en la región serrana, donde estoy haciendo la cuarentena desde marzo de este año. Este es un entorno natural. El bioma aquí presente es la Mata Atlántica, que es un bioma con una gran diversidad de especies animales y vegetales. Y los sonidos que predominan acá son los sonidos de la naturaleza, como puede escucharse en la siguiente pieza. Hola, mi nombre es Miguel Hernández, soy artista de Chile, soy coordinador del Mapa Sonoro de Valparaíso, que es una iniciativa que se enmarca dentro de un proyecto mayor que es SONEC, la Sonoteca de Música Experimental y Arte Sonoro. Y bueno, el audio que van a escuchar a continuación fue gestado el día 10 de junio. En ese momento me encontraba trabajando, realizando registros para una obra nueva que estaba en proceso de composición. Y bueno, me tocó salir a grabar a la calle y en ese preciso momento donde estaba haciendo registros de material, anuncian por las noticias que se declara la cuarentena total en la ciudad de Valparaíso. Y bueno, ahí todo cambió. Los movimientos de las personas, los diálogos, la comunicación entre la gente que estaba circulando por el lugar varió muy notoriamente. Y bueno, ese es el registro. Entonces, a partir de esos registros que realicé, bueno, decidí hacer una selección sobre este que van a escuchar ahora y que se nota bastante como el cambio de contexto que hay cuando se declara la cuarentena en Valparaíso. ¿Qué es lo que pasa? Hola amigos y amigas, espero que estén muy bien. Les habla Sergio de la comuna de Limache, región Valparaíso, Chile. Actualmente me encuentro desarrollando un proyecto llamado Paisaje Sonoro Limache y Olmué, que desde un principio ha intentado poner en relieve el patrimonio inmaterial de las ciudades por medio de sus sonidos. Mi actividad como paisajista sonoro ha estado enfocada en este último tiempo hacia el patrimonio natural, ya que este se ha estado viendo intervenido y afectado seriamente por distintos proyectos que tienen gran impacto en el ambiente. Estos proyectos de gran impacto ambiental son de distinta índole, como por ejemplo la inminente instalación de una termoeléctrica, la ya instalada carretera eléctrica LT Cardones-Polpaico, el entubamiento de nuestro estero Limache a la altura de Tabolango, y por otro lado, finalmente, pero no menor, con un gran impacto en los territorios, son las inmobiliarias. En una comuna como Limache, que posee un gran patrimonio natural, las inmobiliarias han causado un gran deterioro irreversible a nuestra biodiversidad. El avance de estas constructoras no ha sido frenado ni siquiera bajo un contexto de pandemia, ya que sus sonidos, que emanan de su actividad, no han parado de escucharse. Por esta razón es que decidí participar del álbum Mapas Sonoros con una grabación en la cual se diera cuenta, en primer lugar, de los sonidos que emanan en una constructora. Incluyó también una crítica al Estado chileno, que durante años ha delegado el derecho a una vivienda a las constructoras privadas, las cuales lucran de manera grosera con el sueño de una casa propia. Este es el sonido previo al lugar en donde personas van a poder vivir. Esto está antes. Así es como son en inmobiliaria construyendo. El sueño de la casa propia. El sueño de la casa propia manipulado, extorsionado, apropiado por las manos que no deberían estar a cargo de un sueño de ese tipo, de un sueño y de un derecho. Es la inmobiliaria la cual ha recibido en sus manos la labor de proveer un lugar donde vivir para las personas. Condominio Esmeralda. Así se llama el sitio. No hace mucho los vecinos de este sector presentaron una carta para protestar en contra de la instalación de edificios al frente de sus casas. Título: Cascada. Autoras: Valentina Villarroel y Camila Sijka, de AOIR Laboratorio Sonoro. Relator: Eduardo Cruces. Otoño del 2020. Territorio del Biobío, Chile. Valentina y Camila nos dice: a 2 meses de mantenernos en aislamiento social, hacemos una caminata hasta donde termina la superficie construida por los humanos y donde comienza el sendero, adentrándonos al Cerro Caracol y población Agüita de la Perdiz. El sendero nos dice: ven, sígueme, continúa solicitando permiso para poder cruzar entre los bordes del pavimento y la maleza. Continúa entre lo humano y lo no humano hasta que llegan tus vibraciones, tus pies avanzando sobre toda materia viva, tus galopes resonando sobre toda materia viva, choques rocosos y metálicos. Continúa, estás cerca, siempre lo estuviste, entre estos árboles que cruzaron flechas. Continúa, la brisa que traspasa toda máscara, todo rostro. Continúa, más allá de la herida que se interna en la fisura, de las percepciones que nos delatan, de las respiraciones que nos acarician. Estás cerca. Valentina y Camila nos dice: el agua encerrada entre las rocas cae y resuena en sus paredes, para luego disiparse en un arroyo que desciende por la cascada. Desde lo alto, en las copas de los árboles canta un chucao, ave que resiste habitando en el sector. Pero bajo la tierra susurran insectos que determinan la acústica del entorno. Los insectos nos dicen: materia, materia, materia, materia, materia, materia viva, materia, materia viva, materia, materia viva, materia, materia viva, materia, materia, materia, materia, materia. A continuación, escucharemos lo que la cascada nos dijo. Quizás los cambios más evidentes se han dado precisamente en los adentros de los barrios, donde dejamos de percibir el correr de los niños por las mañanas para ir a la escuela, pero adoptamos los gritos de estos al volar sus cometas desde sus terrazas. Cambiamos el desfile de vecinos apresurados por llegar al trabajo, por el canto de pájaros visitantes que nos dan los buenos días desde lo alto de las antenas. Se incrementaron los retumbos de televisores y estéreos encendidos, perifoneos y gritos de vendedores de tamales, aguas, gas y demás garnachas. Escuchar desde la falsa seguridad que nos proporciona la ventana a un mundo tan lejano y cercano a la vez, al que nos asomamos con precaución y recelo, pero que nos brinda la efímera esperanza de que hay vida más allá del encierro. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Pañagua y quería presentarles La Caminata Sonora 1, que integra el álbum Mapas Sonoros de Latinoamérica número 1. Esta pieza forma parte de un conjunto de grabaciones aún en desarrollo. Son la confluencia de varios ejes que se fueron uniendo casi de manera espontánea. Por un lado, haber realizado un taller de grabaciones de campo con el artista sonoro y docente Pablo Vaz. Por otro, comenzar a indagar sobre las caminatas gracias a la artista Lucía Seijo, que realiza este tipo de prácticas. Y haber leído, entre otras cosas, el artículo de Caminatas Sonoras escrito por Sualcir López. Por último, ya en un contexto de cuarentena, realicé un pequeño archivo de caminatas sonoras domésticas, donde las personas interesadas me enviaban sus grabaciones realizadas dentro de sus casas. Como integrante del colectivo Esporas, junto al artista Paulo Meconi, realizamos Esto no es un mapa sonoro del río Chubut, el cual forma parte del archivo Usted no está aquí, y dentro del cual pueden escuchar otras caminatas sonoras que realizamos en territorio. Atravesado por este bagaje, continúo investigando sobre estas formas de recorrer los territorios, centrándome principalmente en sus potencialidades ecológicas, poéticas y políticas. De esta manera, los invito a la escucha y espero que sea de su agrado. Hola a todos, mi nombre es Cristian Pinto desde Santiago de Chile y actualmente en el mismísimo corazón de la capital de este país, a los pies del Cerro Huelén. Fui invitado por el archivo Usted No Está Aquí a participar del compilado Mapas Sonoros de Latinoamérica, Transformación Sonora en Cuarentena. Mi participación fue con un registro ornitoacústico del canto de un jilguero austral, ave cantora también conocida como cabecita negra austral en Argentina y cuyo nombre científico es Spinus verbatus. Este registro sonoro fue realizado en el Parque San Borja, lugar que tiene algunos antecedentes interesantes de comentar. El Parque San Borja es un parque urbano ubicado en el centro de la ciudad a 400 metros de lo que hoy llamamos Plaza Dignidad, ex Plaza Italia, lugar histórico de reunión tanto para festejo como protesta, pero que luego del estallido social de octubre de 2019 se caracterizó por ser el epicentro de la protesta social y la represión policial. Esto hasta que se implementó la larga cuarentena por coronavirus en la comuna de Santiago, lo que resultó en 144 días de extenuante confinamiento desde el 23 de marzo hasta el 17 de agosto. Otro antecedente de esta locación es ser el triste lugar donde sujetos de afiliación fascista el año 2012 cometieron agresión y tortura homofóbica a Daniel Zamudio, quien días posteriores falleció a consecuencia de las heridas. Este horroroso acontecimiento aceleró la legislación en contra de la discriminación, y una nimita en el parque recuerda este hecho. El registro ornitoacústico del jilguero austral fue realizado el día 2 de mayo a las 7 de la mañana, y este no solo invita a escuchar su canto melodioso, sino también a escuchar los llamados en vuelo del picaflor chico, los llamados cortos del zorzal patagónico, uno que otro grito de un tiuque, los insistentes reclamos del chercán, o ya en los últimos segundos del registro, los registros y llamados de los tordos, aves negras neotropicales de fuertes lazos sociales en la conformación de sus bandadas. La invitación a participar a este compilado de mapas sonoros se desarrolla desde mi fuerte vinculación con el proyecto Xenocanto, proyecto colaborativo que invita a compartir registros ornitoacústicos alrededor del mundo, poniendo en valor la comunicación acústica de las aves en relación a locaciones georreferenciadas. De esta forma, se puede desarrollar una cartografía sonora por especies, géneros y familias de aves, junto con disponibilizar estos registros sonoros para investigación científica, divulgación y goce. Este mismo registro ornitoacústico puede ser accedido mediante esta plataforma, pudiendo recabar mayor información sobre la comunicación acústica de esta y otras especies de aves. Sin más que comentar, les deseo que disfruten del compilado y extiendo la invitación a participar del proyecto Xenocanto. Buena escucha. Hola, mi nombre es Alejandro Cabezas Morera, soy el coordinador del repositorio y mapa de ambientes sonoros de Costa Rica. Este es un proyecto abierto, colaborativo, gratuito y de libre uso que pretende ser un punto de encuentro entre diversas escuchas que registren las sonoridades de espacios y actividades humanas dentro del territorio nacional. Estoy muy agradecido de poder colaborar con este proyecto en el archivo Usted No Está Aquí y de la invitación para participar en este álbum digital con la grabación Avenida 649. Esta grabación registra una caminata sonora en la Avenida Central de San José, Costa Rica, realizada el 9 de julio de este año a la 1 de la tarde. Durante el recorrido se transmitían las noticias sobre el COVID-19 en las que se anunciaban con alerta el pico más alto de casos registrados en 24 horas en el país hasta el momento. Esos 649 casos fueron el doble del día anterior, que sin embargo, bueno, hoy en día ronda el promedio de casos diario. Por lo tanto, esta grabación hace audible un momento histórico donde esta noticia contrasta también con un espacio donde la inercia y las necesidades de la vida cotidiana la cargan de pasos, voces, desconfianza e incertidumbre incluso, por lo que también se hacen audibles ciertas irregularidades sociales, culturales, políticas y económicas que inciden en el tránsito de la pandemia por el país. Sin más, les invito a escuchar la grabación y el resto del álbum. Un saludo. Ahí.